voy a declarar sobre lo de Berlín. No voy a hablar de Vietnam, no sé pelear ni mentir. Solo me gusta mirar debajo de tu piel. No es solo una excusa, quiero tanto tú, te quiero tanto. Que el cielo se ponga rojo de tanto misil. Quiero contar hasta 10, quiero cantar para mí. Vas a ayudarme a volar, vas a dejarme subir. Solo te pido mirar debajo de tu piel, eso que me gusta. Te quiero tanto, oh, oh, te quiero tanto. Solo vos y yo. Quiero tanto.